¿Alguna vez se ha sentido separado del amor de Dios? En el mensaje de hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le asegurará que el amor de Dios nunca le soltará. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. Quiero empezar un mensaje en dos partes partiendo de Romanos capítulo 8 sobre esta increíble verdad, que el amor de Dios nunca le soltará. Eso nos suena a contrapelo porque nuestro mundo rebosa de amor que no dura. La tasa de divorcio es increíblemente alta. Una pareja empieza con gran esperanza y muchas veces se desilusionan, pero hay un amor del cual usted puede estar seguro que jamás lo soltará. Ese es el amor de Dios. Vamos a hablar de esto hoy y mañana. Así que busque su Biblia y ábrala en Romanos 8. Y si ya tiene la guía de estudio para esta serie de mensajes, ábrala también en el lugar correspondiente. Vamos a estudiar este increíble pasaje, uno de los más alentadores de toda la Biblia. Ahora, el estudio de hoy. El amor de Dios nunca le soltará. Eric Wenmeyer es el primer ciego en la historia que llegó a la cumbre del Everest. Con unos 3.000 metros de caída vertical al Tíbet por un lado y una caída de unos 2.100 metros a Nepal por otra, la cumbre sur del monte Everest se halla a 8.828 metros de altura. Y es a los 8.760 de donde muchos alpinistas finalmente se regresan. Pero Eric Wenmeyer no es la clase de hombre para amilanarse. No se detuvo. Avanzando trabajosamente por el risco congelado casi a 8 kilómetros sobre el nivel del mar. De hecho, el 20 de agosto de 2008, Eric alcanzó la cumbre de la pirámide Carstens en Indonesia, la montaña más alta de Asia Austral. Con esa ascensión, terminó su meta de alcanzar las 7 cumbres más altas de todos los continentes del mundo. Los ascendió todos y muchos más, aunque es totalmente ciego desde los 13 años. Cuando Eric empezó su carrera de aventuras unos cuantos años antes de esto, un amigo le dijo que debería escalar el monte McKinley en Alaska, algo que parecía completamente fuera de la realidad. Sabía que solo había una manera de lograrlo. Puede sonar como locura, dijo, que un novicio ciego acomete una montaña tan peligrosa, pero de muchas maneras el monte McKinley era el perfecto pico alto para empezar. Puesto que toda la ruta es glaciares, entrecruzada por todos lados con gigantescas grietas abiertas, la única manera de ascender es atarse con sogas a los compañeros de ascensión. Incluso cuando el viento rugía y no podía oír las pisadas en la nieve delante de mí, tenía la dirección de la cuerda para seguir. Solo y rodeado por gritas y con el viento rugiendo, nada, sino una cuerda, guía los pasos de uno y lo mantiene conectado. Dijo, las rodillas me tiemblan, simplemente al pensar lo que hice. Con una media docena de alpinistas, todos avanzando trabajosamente por un risco en fila india, la cuerda que pasa por el arnés de cada uno es su línea vital. Si alguno se resbala, la cuerda lo sostiene, los otros se aferran bien y lo ayudan a recuperar pie. Tal como la cuerda es estabilidad para los alpinistas, así lo es para nosotros la cuerda llamada el amor de Dios. Es el amor de Dios lo que nos sostiene en nuestro peregrinaje por la vida. Y como la cuerda de los alpinistas no es una cuerda a la que tenemos que aferrarnos, es una cuerda a la que estamos conectados en virtud del amor de Dios por nosotros. En Romanos 8:35 y luego de nuevo en el versículo 39, el apóstol Pablo dice esto, nada puede separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús.